Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos Radio Ubrique de hoy viernes 8 de enero. Este mediodía ha tenido lugar el acto de entrega de premios a los ganadores del concurso de escaparates de Navidad 2020. El jurado concedía el primer premio a Floristería La Margarita, segundo premio a Nago Piel y tercer premio a Paco Arenas Muebles y Decoración. El acto se ha desarrollado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique con la presencia de la alcaldesa de Ubrique Isabel Gómez y la delegada de Comercio Remedios Trujillo. En este mismo acto además estaba previsto hacer entrega de los 2.000 euros en vales descuento al ganador o ganadora del sorteo El Árbol de la Suerte. Sin embargo, el portador de la papeleta ganadora todavía no ha aparecido. Les recordamos que recibirá el premio el portador de la papeleta con el número 7.532. Desde la Delegación de Comercio se ruega que revisen sus papeletas porque aún están a tiempo de reclamar su premio en la oficina de turismo o en el establecimiento donde realizaba sus compras. En primer lugar, agradecemos a todos que hayáis venido a este maravilloso momento, como es la entrega de los premios de los escaparates que ha tenido lugar en este año 2020. Queremos agradecer a todos los que han participado en ello, aunque no hayan sido premiados, pero damos las gracias por haber engalonado su establecimiento y nos han dado un poquito de vida en estos tiempos tan malillos que estamos viviendo, y por lo menos nos han alegrado un poco lo que es sus tiendas, sus cosas, y nos han animado al lubriqueño también a hacer las compras. En este caso, pues nosotros queremos agradecer a ellos tres que han sido por primera vez también agraciados y que sigan, que sigan en años posteriores, que esto es algo muy bonito, y la experiencia que van a tener de esa ilusión que han tenido de ser por primera vez, como he dicho, premiado, entre comillas, claro, que no es premiado, es que le hemos dado un reconocimiento al mérito que han hecho, así que yo creo que no tengo nada más que añadir, que lo dicho, que en años posteriores que sigan, que eso es muy bonito y que hay que participar. Han sido 11 los establecimientos, en este caso, que han participado, y entre ellos pues jurado ha decidido que ellos sean los que hayan ganado. Le paso la palabra a Isabel, si quiere decir algo. Pues nada, un placer estar aquí con los tres ganadores del concurso de escaparates navideños de este 2020. Yo creo que hay que resaltar primero su entrega, como siempre, el esfuerzo que están haciendo en unos momentos tan duros, en esta pandemia en la que el comercio está sufriendo tanto, y que han entendido también, y por eso agradecerles esa apuesta, que la decoración de sus escaparates, la atención que siempre mantienen hacia su clientela, son valores añadidos en los que ha motivado también a los ubriqueños y ubriqueñas a consumir en nuestro pueblo, algo que también la concejala de Comercio y la concejalía ha estado trabajando con distintos comercios de la localidad, con asociaciones, para poder fomentar, pues, lo que decimos continuamente, ¿no? Son momentos en los que los ubriqueños tenemos que aunar nuestros esfuerzos, estar los unos con los otros, y creo que en esta Navidad, en esta fiesta, se ha hecho gala de ese espíritu de respaldar a toda nuestra gente, en este caso especialmente a los comercios, y por tanto también agradecer esa actitud y esa aceptación del pueblo de Ubrique. Yo me alegra además comprobar que estamos ante tres premiados de comercios diferentes. Tenemos un comercio de la decoración, tenemos un comercio también de regalos y detalles, y también la floristería, y eso significa pues que todo el elenco, ¿no?, de los distintos productos que podemos encontrar en nuestro comercio son momentos en los que tenemos que buscar esa calidad y también ese acercamiento y ese trato tan cercano. Y desde aquí, pues aparte de felicitarles, de agradecerles esos pedazos de escaparates a ellos y también a todos los participantes, pues el ánimo, la fuerza para que sigamos hacia adelante y que esperemos poco a poco vayamos superando esta situación y también ellos vayan reponiendo un poco su actividad. Así que ahora pasamos a la entrega de premios merecidos y que estarán a disposición en vuestros establecimientos para recordaros este día tan especial. También, como bien decíamos, con las mascarillas, una entrega de premio diferente, pero bueno, que supondrá también un recuerdo del esfuerzo que supuso y también de vuestro valor y vuestra capacidad. Cambiamos de asunto. Esta tarde se presenta en el Pabellón Polideportivo Municipal el libro España 52, ¿qué pasaría si me apellidara Gasol?, escrito por el ubriqueño Antonio Moreno Rodríguez y editado por Treveris.

aparte de utilizar los correspondientes triángulos de presignalización de peligro, que llevamos ya muchos años utilizándolo, también va a entrar en vigor la obligatoriedad de tener que llevar ese dispositivo. Es una luz destellante de color amarillo auto, que la colocaremos sobre el vehículo, que irá conectado bien con pila, de manera que sea autónoma, o bien la conectaremos a la corriente del propio vehículo, a la batería del propio vehículo, y en ese caso pues funcionaría, que también está regulada como tal, otra de las reformas, que también pasará a ser obligatorio ese dispositivo conocido como el Help Flash. En esta edición de noticias también destacamos que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha anunciado este mediodía las nuevas restricciones que entrarán en vigor en la madrugada del próximo domingo al lunes. Entre esas medidas se adelanta de nuevo a las 10 de la noche el toque de queda y hasta las 6 de la mañana. Oímos al presidente de la Junta de Andalucía. En primer lugar, mantener el cierre perimetral de la comunidad autónoma, por lo que solo se podrá entrar y salir de Andalucía con causa justificada. Este cierre, como muchos de ustedes conocen, este cierre perimetral se levantó de forma excepcional entre el 23 de diciembre y el 7 de enero para permitir el ansiado encuentro entre familiares. Ahora, ya pasada la Navidad, se vuelve a la situación anterior. En segundo lugar, se permite por el momento la movilidad entre las 8 provincias. Esta decisión se revisará de manera continua. Y en el momento en que los expertos lo aconsejen por un aumento de los contagios, se limitará esa movilidad entre provincias. Pero como digo, por el momento se mantiene abierta la movilidad entre las provincias. En tercer lugar, como excepción, se mantiene el cierre perimetral de los 8 municipios del campo de Gibraltar y se ordena el cierre perimetral del municipio de Añora en la provincia de Córdoba. Se establece también el toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Por tanto, se adelanta el toque de queda, que era a las 10 y media, y era a las 10. En quinto lugar, también mantener en 6 personas límite de reuniones. En sexto lugar, el comercio podrá abrir hasta las 8 de la tarde. En séptimo lugar, la hostelería en general podrá abrir hasta las 6 de la tarde. Las cafeterías podrán estar abiertas hasta las 8, siempre que no venda alcohol. En octavo lugar, el curso escolar, en la etapa obligatoria, se mantendrá con normalidad, como se está ejerciendo hasta ahora. En noveno lugar, las clases en la universidad serán online, solo en aquellos centros en que se encuentren en zonas con nivel 4 de alerta. A partir del lunes serán Granada, Jaén, Almería y Jerez. En décimo lugar, los municipios de la línea de la Concepción en Cádiz y Añora en Córdoba son los únicos municipios de Andalucía de nivel 4 grado 2, por lo que en ellos, además del cierre perimetral, se restringe completamente toda actividad comercial, hostelería y de ocio. Estas medidas entran en vigor en la madrugada del domingo al lunes y estarán vigentes hasta la medianoche del domingo 24 al lunes 25 de enero. Este fin de semana se actualizarán toda esta información en el web mapacovid.es para que todo el mundo pueda consultarlo. Por el momento, hasta que no tengamos a la población vacunada o inmunizada, podemos hacer dos cosas: controlar hasta cierto punto el momento en que nos llegue. Y aquí, como digo, hemos podido abrir un poco más el grifo en Navidad, estar preparados para que no haya un colapso hospitalario. Los contagios van a ir al alza. Van a ir al alza previsiblemente y las hospitalizaciones también. Los expertos advierten de que esta tercera ola será más dura que las anteriores porque coinciden con los contagios de gripe y otras patologías que están asociados al invierno. Y para finalizar, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa hoy viernes sobre 4 nuevos casos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de una persona. La tasa por pruebas diagnósticas de infección activa en Ubrique se sitúa en 174,7 casos por cada 100.000 habitantes. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 8 de enero. Gracias por su atención y buenas tardes. We'll be right back.